Bueno, estamos escuchando el plan de la mariposa. Es por ahí, dicen. Es por ahí la visita a Santa Rosa. ¿Qué quieren que les diga? Tengo el lujo de estar bien acompañada. Multitudinariamente. ¡Uy! ¡Pará! ¿Qué me pasó? Ahí está, sí. Ahí está. Montenievas y Jacinto Arauz. Acá los tengo a el grupete. Hay algunos que entraron, otros más tímidos que se quedaron sentados aquí en la antesala de la radio. Bienvenidos a todos. Gracias. Ahí está. No, por favor, gracias a ustedes. Les cuento a la gente que está escuchando que salieron 6:30 algunos, otros salieron a las 7 para poder disfrutar y conocer a la ciudad de Santa Rosa en el marco del programa La Capital que Querés. Y ahora vamos a... ¿Cómo? Venga, venga, Vanessa Armanín. Conociendo tu capital. La capital que querés es el eslogan. ¿Viste? Qué buena vendedora que soy, ¿eh? Bueno, tenemos... Bueno, está la coordinadora de Montenievas, la coordinadora de Jacinto... Agarre la batuta ustedes también ahí con los micrófonos. A Karina y Mari, ¿sí? Porque ambas me contaban que son los dos grupos muy lindos, ¿o no, Cari? Sí, sí, hola. Soy Karina. Sí, son un grupo muy lindo, la pasamos muy bien, nos divertimos, salimos a los encuentros, así que bueno. ¿Cuántos son el grupo de Jacinto que viajó acá, el Jacinto? Hoy los que viajamos somos 15. 15. En total, sí. ¿Y cuánto es el grupo en general? 32 tengo en el. Wow. Sí, sí. ¿Y pero bueno, muchos que son mayores. Sí. Mucha edad, entonces ellos no viajan, claro, a los encuentros, pero sí van a donde tenemos el Cumelén, donde nos reunimos. ¡Qué lindo! ¿Y qué hacen? Cuéntenme un poco qué es lo que más les gusta de Jacinto Arauz, vamos a ir ahora, los que son de Jacinto Arauz. ¿Cuáles son las actividades que hacen ahí en Jacinto Arauz? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Jugar a las cartas. ¿Se juega a las cartas? Jugamos al truco. Tremendo. Chinchón, escoba. Escoba, la escoba de 15. A veces la coordinadora nos hace hacer ejercicio. La escoba de 15, ¿con porotos o sin porotos? Con porotos. Con porotos. Tremendo. Con la lapicera. Claro, ¿viste? Algunos con la lapicera. El truco es con lapicera, sí, sí, con porotos. No, truco con porotos. ¿Con poroto también? Sí. Ah, nunca lo jugué con porotos. Sí, tengo que ir. Era a la escoba. Sí. Sí, se hacía con rayitas. Claro. Entonces vos ibas contando después las rayitas hasta llegar a 15. ¿Y hay uno que sea bueno jugando al escoba, pero al truco, acá en el grupo? Lamentablemente somos puras mujeres. Veo, las más tramposas, la que está hablando dicen que es la más tramposa, me están tirando acá, por cucaracha. Fue él, el chofer y el chofer. Cuenten, ¿cómo se llama él? José. José, cara de vago tiene José. Tiene cara de vago. A nosotros. Claro. Nos ayuda, nos acompaña, nos lleva las cosas pesadas. Es un caballero. Pobre, yo diciendo que tiene cara de vago. Más que nada. Tiene cara de buen asador, José. Nos da mañas. Es que me parece que voy a empezar a tomar teléfonos acá, ¿Sabés qué tengo? Anota, Mati, mira, tenemos asado y después tenemos truco y escoba de 15. Sí. Con porotos, siempre con porotos. Tejo, si está lindo el día. No soy tan buena en el tejo. ¿Cómo? Si no podemos bailen al pachiri, no te olvides, claro. Bailen al pachiri, si no, ya aquella otra se cree de joven. Podemos hacer un jueguito de bochas también, si querés. No, tremendo. No sé si sabes jugar las bochas, pero puedo aprender, todo lo puedo aprender. Tejo también. Tejo. Bien. Bueno, y nosotros, Jacinto Arauz, mañana. Sí. Después de que se nos termine acá, que ya nos vamos. Agarra el micrófono, Karina, nomás. ¡Karina! ¡Muerde! Mañana, cuando nos vamos de acá, pasamos por un encuentro de Cumelén por Alpachiri. Así que estamos todo el día ahí en Alpachiri y seguimos así, Jacinto Arauz. Y a mí me contaron por cucaracha que tienen fiesta la noche también. Sí. Hoy sí. Hoy. Sí, sí, sí. No la No hay hora para dormir hoy. Ya lo creo, Yo mañana voy a ir al albergue, 6:30 los voy a estar esperando ahí. No, quiero ver si se van a levantar, la voy a estar esperando ahí con el matecito, a ver quién está levantado después de la joda de esta noche, Después, aparte de Cumelén, tenemos otras disciplinas. Ajá. Tenemos taller de computación, sí, taller de teatro, taller de folclore, de memoria, de folclore, uh-huh. ¿Y qué otro más? Bueno, no me acuerdo el otro, ¿cuál es? Bueno, a ver, Montenieva, pasale a Mari, Mati ahí. Mari, ¿y Montenievas cuántos son en el grupo? A ver, contame. Bueno, otro grupo tremendo, me dijiste. Somos un grupo de 18, 20. Ajá. Nos juntamos los miércoles y los viernes. Sí. Todo juego de mesa, truco, chinchón, escoba. Bien. Con poroto. Con poroto. Y por ejemplo, de premio, sí, tienen los del truco un turrón y los perdedores caramelo. No, pero esto así no va. Los de chinchón. Mira, Vanessa ya se quiere subir a Montenegro. Los de chinchón, un alfajor, la ganadora. Y los que pierden, los perdedores, caramelo también. La pregunta es, ¿siempre gana la misma o el mismo? A veces sí. Claro, ahí tenés tres truqueros. ¿Son tramposos los truqueros o no? Muy mentirosos son. Tiene que ser así, si no, no es truco. Tramposos no, siempre. Yo voy por la derecha siempre. Después tenemos la salida de los encuentros. Sí. Que son los que a ellos más les gusta. Y olvídate. Mire, ¿viste? Zona 3. Zona 3. Pondemos Castés, Trenel, Cornelo, Betileo. Hicieron, ahora desde que llegaron, cuéntenme un poco lo que han recorrido. El molino. Dame la rete. Donde vinimos en el trencito, ahora le dejo a la abuela que hable. Dale, está bien. Ahí está, tiene el micrófono ahí. Ahí está. Sí. Hicimos 8 cuadras, sí, de ida y 8 de vuelta. Ajá. Al mirador fuimos. Al mirador. Bien. De las Malvinas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más vimos? Bueno, toda la ¿cómo? Al mercado. Regalaron manzana. Frutilla. Pera, y ustedes que comen alfajores, no, manzana. Ahora tienen que repartir la manzana a los ganadores. No, sí. Al molino fueron también. Y después fuimos a comer un rico pollo asado con papas. Están comiendo mejor que yo. Che, Vane, ¿qué está pasando acá? Yo un sanguchito de jamón y queso. Hay más pan que jamón y queso. Sí, bueno, pero nosotros. Nosotros somos la visita. Así que, bien. Si no, no nos atendían así. No, mamá. Pizza libre, así que si querés. Pizza libre, me enteré que va a haber bailarines ahí, me parece, por ahí. Aprovechen, aprovechen a sacar el jugo ahí. Che, ¿cómo 8 fueron al mirador? Sí. ¿El mirador, mirador? Sí, allá arriba. El de la Malvina. ¿Por qué esa no era el lugar feliz también? No sé. Yo le voy a contar una anécdota. ¿Sabes de eso? No. Se cuenta que era un lugar va la gente, que enamorada. No me mires así, Vanessa. No, porque si yo me prendo fuego acá, vos te vas conmigo. Ahí, así que conocieron el lugar de los enamorados, les digo, ¿viste? ¿Quiénes son las que están haciendo el recorrido acá? A ver. No, bueno. Y ahora me dijeron que van al cine. Sí. Ahí nos dijeron una película romántica. Una romántica. Y después el mirador. Ojo, después no quieran ir al mirador. ¿Cómo no le vas a poner la película? ¿Cómo? acá en el, en el, en el Inga, con Espacio Inga, no en el Elsa y Fred van a ver, Elsa y Fred, ¿la vieron Elsa y Fred? Ya veo que me dicen que sí. Vamos a tener que estar cuidando a las chicas. Bueno, ahora, yo tengo, a mí me encantan estas preguntas a lo Doña Rosa que voy a hacer. ¿Hay alguno que se enamoró en el grupo de Cumelén? Sí, yo sí. ¡Ay, me encantan esas historias! Una parejita, sí. Y se casaron y todo. Mira qué bueno. Sí. ¡Tremendo! ¡Qué lindo, sí. Mari! Ella tendría, Yerina, 80. Y él también, Don Gómez. Que se casaron, hicieron pareja en el Cumelén, en la salida, así bailaban. Y sí, bueno, ya sí. Hay muchos casos, hay muchos casos. Sí. ¡Qué lindo! Más vale porque comparten tantas cosas. Estamos a tiempo todavía. Claro. Estamos haciendo una gran familia. Yo siempre digo que el Cumelén es una gran familia. Sí. Y hay muchas familias. Muchos casos de que hacen parejas. Sí, dos yo digo yo. Que el Cumelén es una gran familia. Tal cual. Queda solo. Sí. Es un momento muy lindo ir a compartir con ellos. Mate, un café, un té y una masita. Y tal jugar cual. El truco. Tal cual. Ahí, yo, por ejemplo, estoy esperando que llegue el miércoles y el viernes para ir a jugar al truco. Y les pasa a ustedes que después de miércoles y viernes y dicen... Che, un domingo, un sábado, ¿qué hago? Y se escriben ahí y dicen, che, vamos a juntarnos con un truquito. No, a veces los somos, sábados salimos. Sí, okay. Tenemos salida los sábados. Los sábados tienen salida, pero digo, fuera de toda la actividad, ¿les pasa a algunos, les digo a todos, ¿no? De decir, che, bueno, estoy a la tarde, no tengo que hacer, ¿me voy a jugar un truquito ahí? ¿Tenés los porotos? No hay dónde ir. En Arauz y en el centro. Y el, sí, y allá el, también. ¿Dónde vamos? Después de nosotros, cuando salimos nosotros, ya están los chicos para bailar folclore, claro. Eso no podemos quedar. Hay talleres, más talleres. No. No, porque es chiquito y nos vemos todos continuamente, ¿viste? Perfecto. Pero, no, es lo mejor que han inventado esto. Y sí. Yo hace 25 años que estoy. Mirá, así que has visto todo, Mari. Las anécdotas lo que tendrás, Mari, ahí. Después de la pandemia lo dejamos. Mirá. Me encanta que están en diálogo. Bueno, yo les agradezco muchísimo el que hayan estado, que hayan venido acá, que hayan venido a visitarnos. Esta radio tiene 11 años, Mati. ¿Cuánto vamos a cumplir? ¿11? Cumplimos 11 años. Empezamos en aquel estudio chiquito. Durante la pandemia, si algo bueno, entre comillas, se puede sacar, es que se aprovechó para terminar este estudio, para poder recibir contingentes grandes como los de ustedes, ¿no? Que puedan ser escuchados, poder recibir una banda. Así que para nosotros es maravilloso poder tenerlos aquí, que se haga uso de este hermoso lugar que tenemos acá. Así que pasen la bomba, sigan disfrutando, sigan recorriendo. Los espera cosas re lindas. Y bueno, y suerte en el baile de Alpachiri, ¿eh? No sé, ojo... Pónganse cosas cómodas porque miren que van a bailar, después no quiero que anden con dolor de pie, ¿eh? Tenemos que ir con mucho brillo. Y brillo, por favor. Sí. Aprovechen. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Chao. Nosotros seguimos con más programa, ¿eh?